Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a esta emisión llamada, como sabéis, La Hora del Rock, y estamos cada semana ofreciéndote buena música, buen heavy metal y buen rock duro. Comenzamos hoy con este señor mítico del progresivo llamado Ian Parry. Bandas como Elegy le constan como uno de los frontmans más importantes de la zona de Centro Europa. Y este señor nos llega con un disco nuevo, reciente, grandito en este 2020, llamado Spaceman. Las teclas, digamos que es lo que más predomina en el trabajo de este señor. Y bueno, tenemos una hora de rock número 66 que va a ser brutal. Te digo un adelanto, tenemos un nuevo trabajo de la banda Demons and Wizards. También tenemos un nuevo trabajo, atención a esto, de los Heat. Aparte de un repaso a Ozzy Osbourne, a Anvil y así un largo etcétera. Desde Menorca, desde Ciudadela de Menorca, quien te habla, Paco Jiménez. Vamos a comenzar directamente ya con este programa porque tengo, me queman las manos la música hoy, Me queman las manos todo lo que tengo aquí hoy como novedades que te van a encantar seguramente que a la primera escucha. Y tras Ian Parry, Demons and Wizards. Un tema extenso llamado Diabolic. El grupo, como sabes, John Surfer y el cantante de los Blind Guardian, Hans Sikars. Primero guitarrista de la banda Eisert y este de este grupo mítico del power metal alemán. Decirte que este trabajo tiene dos sorpresas. Primero, que es doble, y segundo, que el segundo CD es todo instrumental para que tú en casa hagas karaoke con este trabajo nuevo de los Demons and Wizards. Escuchas La Hora del Rock. We'll be right back. Lo primero del disco de Demons and Wizards, la guitarra de verdad suena, pero demoledora, una guitarra muy contundente, una guitarra con guillotina, de verdad, donde el señor John Safer hace las delicias de los fans de las guitarras, porque suena mucho a heavy metal típico americano, pero es que han dejado un poco de lado el sonido típico de Demons and Wizards. Suenan más actuales. Luego también decirte que son, en concretamente, en el CD 1, son 13 canciones. Hay pues dos demos, The Final Warning y Children of Cain, los hijos de Caín. Y bueno, pues decirte de que el otro CD es todo instrumental. Es para que lo cantes, lo karaokes o lo que tú quieras. Y los vecinos te echen bronca, los vecinos digan, baja la voz y de verdad, ponte los cascos. En fin, eso es lo que quiere hacer Demons and Wizards. Escuchas La Hora del Rock y seguimos con la música, por supuesto, eso que es lo más importante en esta emisión de 120 minutos. La Hora del Rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. La Hora del Rock. Aquí tenemos a un grupo catalán llamado Cifra Negra. De verdad, una banda que me ha sorprendido gratamente. Y este Huecos. Sonido que se puede asimilar, un poco sinfónico, un poco melódico y muy hard rock. Cifra Negra. Mi ansiedad y mi dolor que no sé. Ahí tenéis, amigos y amigas, el nuevo trabajo de los señores Chakra. Mad Wolf se llama el disco de este 2020, un disco nuevo, fresco, calentito y muy en la onda típico de ellos, de ese hard rock, energía 100%. Escuchamos el tema Too Much Is No Enough. Son 12 canciones, de verdad, las 12 son espectaculares, con esas guitarras que te hacen moverte el cuerpo a la primera escucha. Bueno, y hoy es oficial, pero fue ayer oficialmente, la banda Enverslan, una banda de Barcelona, ha confiado en este programa radio para poner el tema en exclusiva para todos los amigos oyentes de esta emisión llamada La Hora del Rock. Aquí tenéis lo que va a ser el nuevo single de Enverslan, A Vision. Vision es el tema single, el escogido por la banda Enverslan, de su cuarto trabajo llamado The Harbor in Me. En el tema que escuchas ha habido una colaboración especial del David Arredondo de la banda Taken. En el segundo verso y en el segundo precoro del tema, A Vision. Aquí tenéis, de verdad, gracias a su teclista, a Javier Cao, por cedernos y pasarnos en exclusiva para toda la audiencia guapa de La Hora del Rock el nuevo tema de Enverslan. Javi, de corazón, muchas gracias por confiar en La Hora del Rock. A Vision. Y tienes un grupo o lo conoces, no te cortes, puedes enviarnos tu música a nuestro correo electrónico, que es el siguiente: lahoradelrockradio@gmail.com. Envíanos tu música en formato MP3, con fotografía, biografía y, como no, por supuesto, la canción en sí, en MP3. Aquí en Menorca hoy es fiesta, sobre todo en la zona de Ciudadela. Hoy celebramos en Ciudadela el Día de la Sobrasada, donde los amigos, familia, parejas celebran el día con esa forma de embutido típico de Menorca, como es la sobrasada, donde corre el vino, los calzot también, por supuesto, la carnichúa, la chistorra y todo a la brasa. Me he puesto hasta la bandera hoy en Calamblanas. Lo dicho, amigo, amiga, ¿quieres sonar en el programa de radio? Escucha con mucha atención lo que te pongo a continuación. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico: lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. El próximo 21 de marzo, Sala Ragnarok en Belis en concierto. Entrada gratuita, sí, sí, como escuchas bien. Entrada gratuita en Tarrasa, en Belis. Oímos el tema ya mítico que se puso en exclusiva también aquí en este programa radio, Crossing the Sky. Un temazo que es un bonus track que se incluye en una edición muy limitada del trabajo de los Embellis. Recuerda, 21 de marzo, Sala Ragnarok en Belis en concierto. Recomienda y presenta La Hora del Rock. Haremos todo posible para asistir a este concierto el 21 de marzo en Tarrasa, en Ragnarok. Entrada gratuita, habrá sorteos de CDs y del disco, y alguna que otra baqueta de Samu, su batería, que está totalmente personalizada y va a estar muy guapo, de verdad, todo hay que decirlo, ¿eh? Bueno, estoy un poco aún acatarrado de la semana pasada. Bueno, después del programa de radio caí de lleno en la voz, me quedé afónico. Pero aquí estamos de nuevo, nuevamente contigo, luchando, que ya es mucho, Vamos a volver a escuchar un poco más el nuevo trabajo de los Chakra. A mí me tiene cautivado. Fine Line. Esto es La Hora del Rock número 66. Uno más de 666, The Number of the Beast. Oh, me encanta el disco de los Chakra, Fireline. Temazo, temazo. Tiene toda la pinta de que va a ser el disco del mes de marzo en esta Hora del Rock. Veremos las apuestas, veremos cómo se ve perfilado el trabajo nuevo de Chakra aquí en esta Hora del Rock. Fireline. has oído un tema más de Ozzy Osbourne y el trabajo nuevo Ordinary Men, invitados / Elton John, aparte de Pat Malone, DJ y también rapero. Y bueno, pues ahí tenéis también lo que es una canción a medio tiempo, Línea Total Ozzy Osbourne, Línea Total Black Sabbath. All My Life, Toda Mi Vida, un disco que de verdad, sinceramente, toda la prensa, toda la crítica de España han dicho ole, ole, ole por el trabajo nuevo de Ozzy Osbourne, porque parece ser la gente no va un duro por el disco. Como sabes, Ozzy lleva ya desde hace un año con Parkinson y giras suspendidas y demás, y la gente está un poco como en desacuerdo con lo que hacía Ozzy Osbourne, pero este disco lo ha levantado lo más arriba, lo ha hecho sentirse un chaval joven. Tiene ya 72 años y se parece de verdad pues a un mítico cantante nuevo de heavy metal, aunque Ozzy Osbourne para muchos y para, y creo que para todo el mundo que le gusta el rock, ya es una leyenda viva del rock. Sí, sí, porque cuando dice leyenda es que una persona ha fallecido, y no, en este caso sigue más vivo y coleando, y tenemos de momento Ozzy para rato. All My Life, el trabajo nuevo de Ozzy Osbourne, el trabajo Ordinary Men. Más novedades de Suecia, Hit, Rock Your Body, temazo en mayúsculas. Escuchas La Hora del Rock número ya 66. Un tema muy pegadizo, si no escucha, Rock Your Body, Hit 2. Yo una fuerza en mi interior. No intentes adivinar quién soy. Solo te puedo aconsejar. Si no me crees, no puedo hacer más. Como siempre me tienes a tu lado y no lo entiendes porque estás impresionado. No lo sabes, pero nos tienen entretenidos. En este mundo cada cual tiene su cometido. Corre, salta y grita y no te pares ante nada. Disfruta de la vida que se pasa muy deprisa. Acude a los conciertos que te den pura energía. Y ese rock tan potente que te gusta oír cada día. Metal en vena de la banda 11 Bis, El Sabio, primer corte de este trabajo que de verdad está gustando mucho. La forma de expresarse, el padrino del guitarrista Santi Leal y la formación en general catalana llamada así, 11 Bis. Un grupo que si va por tu ciudad no te lo pierdas porque transmiten buen rollete, transmiten esa esencia que hace falta en el mundo del rock. Y esta gente, siendo ya unos grandes del rock, siguen siendo muy importantes en el panorama nacional. El sello Fish Factory, nuevo disco, repito, llamado Metal en Vena. Tan potente que tú escuchas cada día. Teníamos hoy pensado una entrevista, pero parece ser no ha podido ser. Y bueno, pues aquí tenéis música para parar un carro. Lo que escuchas, el nuevo trabajo de la banda The Apple Death. Logic Remnant by Brute Force. No el típico sonido de los Napalm Death, este es más limpio, es más depurado. We'll be right back.

One by One es el nuevo tema que te he puesto. Como sabes, pues te lo digo ahora. Son 11 canciones: Roger Body, Dangerous Ground, Come Clean, Victory, We Are a Gods, Adrenalize, One by One, Nothing to Say, Heaven Must Have Run an Angel, Under the Gun y Rise. Ahí tenéis por fin el nuevo trabajo que se prometía que sería rompedor. Mucha gente dice que es un disco, pues le ponen un 7 o un 6. Yo sinceramente, abrir bien los pabellones auditivos, amigos y amigas, porque este disco para mí va a marcar un antes y un después en el género del hard rock melódico. Porque sinceramente este disco es que suena brutal. Bueno, y el Paco se ha vuelto loco. El Paco va a hacer un grito al cielo. Sí, sí, me apetece y punto pelotas. Hoy clásico, la hora del rock, Sign of the Cross, Iron Maiden. Es una canción que tiene todos los elementos para ser un tema típico de Iron Maiden. El tema dura 11 minutos y pico y me parece ponértelo aquí completo, entero, en este clásico hoy, hora del rock. Aparte te vamos a descubrir, si no conoces al cantante que estuvo en su momento, así es, Bruce Dickinson, Blaze Bailey. El trabajo de Factor X. Os diré una nota como de anécdota, porque cuando hacía televisión en Canal 50 y en Viladecans, en Gavà y en Castelldefels, pues teníamos de fondo el póster de este Factor X. Ahí tenéis los cantos gregorianos y ese signo de la cruz. Iron Maiden, clásico, la hora del rock. Clásico del programa. Clásico del programa. Thank you. clásico del programa. Yeah! Año 95, Factor X, Iron Maiden, la etapa más oscura y más siniestra de la oncea de hierro al frente Blaze Bailey. Sign the Cross, Lord of the Flies, Men on the Edge, Fortune of War, Look for the Through, The Aftermath, Judgment of Heaven, Blood of the World Hands, The Edge of Darkness, 2 AM, y por último The Unbeliever. Luego apareció el trabajo de Virtual Eleven, que dará este disco. A mí el tema de Clashman me gusta mucho más a mi punto de vista, repito, reitero, cantado por el propio Blaze Bailey que por Bruce Dickinson. ¡Hala, Paco! ¡Hala, hala! ¿Qué has dicho? Sí, así lo pienso. The Clashman, para mí lo canta mejor Blaze Bailey. A gustos los colores. Side of the Cross, año 95, Iron Maiden, clásico, la hora del rock. Y esto de verdad es espectacular. Solo una cosa, el cantante es Robin McCauley. Frontiers Records nos llega el nuevo trabajo del Black Shroud, algo así como el Cisne Negro. Bueno, la formación ni te cuento, Red Peach, guitarrista de bandas como Whitesnake o Winger. Cantante Robin McCauley de bandas como McCauley Schenker Group o Grand Prix. Jeff Pilson, Dokken o Foreigner. Y la batería, Matt Star, de bandas como Mr. Big. Vaya formación. Se puso a la venta el día 10 de diciembre en todo el mundo. Lleva un tiempo en la calle. Hasta hace poquito ha llegado a nuestras manos. Y aquí te pongo este Black Disaster. Esto de verdad, cuando uno escucha esta música, sinceramente te da ganas de decir: por eso hago radio, por eso hago comunicación, por eso hago lo que sé hacer en este mundo. Ahí tenéis buena música desde la Hora del Rock, número 66, Black Shroud. bueno, ya la próxima semana tendremos entrevista, ya por fin sí. Estaremos hablando con el grupo asturiano Amenti. Y para que veáis cómo suena este grupo, aquí te pongo un corte, el número 9 de su último disco, el sello Duque Producciones, con este power metal tan elegante y tan contundente. Amenti. Ya lo sabéis, amigos y amigas, próximos invitados en La Hora del Rock, la banda asturiana Amenti. La radio se mueve. Somos una nueva raza de locutores y locutoras que prácticamente acaba de nacer. Desde nuestros estudios privados o emisoras locales, llevamos nuestros programas a millones de hogares. Somos creativos, entendemos de música, vivimos a tu lado, somos accesibles. Sabemos perfectamente lo que te gusta. Nos escuchas por la FM y también por internet. Estamos en contacto contigo a través de las redes sociales y en el correo electrónico. Como ves, nunca te aburrirás, porque somos muchísimos y muchísimas. En nombre de todos mis compañeros y compañeras, gracias una vez más por elegirnos y darnos esa energía que nos mantiene activos. Somos tu verdadera radio. Esta banda consigue en su trabajo bien hecho una grabación con Fish Factory, el grupo catalán Dice, y bueno, pues este Caballeros del Mundo, un disco pues de verdad que me ha sorprendido gratamente, porque esperaba otro rollo musical, ¿no? Más oscuro, más siniestro, y esto es puro, puro heavy metal. Bueno, como sabes, en este mes de febrero que está a punto de acabar, tenemos el disco del mes. ¿Y por qué este disco? Porque queremos que desde la hora del rock tengas la idea de lo que te vas a comprar. Aquí tenés el disco del mes, Revolution Saint, y Talk to Me. Recomendado. Disco del mes. Sunsets fade away to find another reason to forget. La hora del rock. Don't let your pain take away everything you have. Los Dynasty, Presence of Mind. Ya lo pusimos la semana pasada y gustó mucho a la audiencia. Un rollo postmodernista, muy la onda de bandas nórdicas. Dynasty. Show. un grupo de Málaga llamado Ivory Hall, y este grupo lo que tiene de sorpresa y de bonito, porque la palabra es concreta, bonito, es que el grupo sacó un lanzamiento muy limitado de todo lo que vendían, pasaba 100% a lo que es a los amigos del cáncer de España. Y bueno, lo consiguió el grupo, gracias a diferentes medios como La Hora del Rock, que hicieron unas cuñas y demás. La cosa funcionó y de verdad que estoy encantado de que Ivory Hall es un grupo que lo que hace, lo hace con la cabeza y con los sentimientos. Y de hecho aquí escucháis un tema hoy del trabajo que sacaron, ese What You Six. Y bueno, pues decirte que ya están trabajando un nuevo trabajo. Hablé ayer con el cantante guitarrista por teléfono y me comentó que están ya preparando temas para el nuevo trabajo que está pronto a aparecer. Y también querrán hacerlo pues con ese método, ¿no? Con esa, lo que ganen directamente a una ONG. Ahí está la garganta, me está dando problemas, ¿eh? Bueno, ahora vamos a escuchar directamente, si os parece bien, uno de los temas míticos de Creator. El mismo Mike Petosa lo ha dicho. Flag of Eight. Live from London. Creator. I'm not the one. En carretera y en carrera, 10 años, décimo aniversario de la banda Alestor con H. Y este grupo han publicado un doble CD. Escuchamos el tema Nothing to Do with Love. Este grupo siempre me ha gustado porque la cantante transmite un buen rollo espectacular. De hecho, tiene un tema de Metallica y también uno de Whitesnake que de verdad lo bordan. Bueno, una versión, por supuesto. El día pusimos una banda japonesa que dijimos que era nueva. No, no, ni mucho menos. Pertenecía este disco al año 2010. Lo escuchamos y opina. Porque de verdad, ¿a quién te recuerdan? Hagamos un juego. Es muy fácil. blade is fast as lightning. Above his head, the razor's edge is screaming. A sea of red, the color of change is coming. A crimson red, the flames have come to greet you. Go back ahead. Hold the line, can't stop the hands of time. Today is judgment day. Hold the line, can't stop the hands of time. Today is judgment day. Into the sun. Que os viene un poco a la memoria, qué grupo os suena o a qué grupos os suena. Suena muchísimo a la saga Purple, a Rainbow, a Whitesnake y a Deep Purple. Ellos son japoneses y su nombre es Musaraki, año 2010. Se llama el trabajo Purple Essence. Ya la pista imposible, ¿no? Deep Purple al poder. Y este Into the Sun. Hace ya un tiempo, hace ya bastante tiempo, conseguí que René Chase y el guitarrista, el nuevo guitarrista de Pretty Maze, hicieran un saludo para el programa de radio. Lo conseguí y aquí está. Aparte también tenemos el saludo de los amigos de Birras. Hola baby, soy René Chase de Pretty Maze y Chris Lenny. Estás escuchando la hora del rock. Hola, somos de Birras y mandamos un fuerte saludo a Paco Jiménez de la hora del rock. Gracias a Pretty Mains, gracias a de Birras. Un poco de rock industrial con rollo techno. Ellos, Hänsel and Gretel. Desde Alemania, desde la zona de Berlín. Sonido muy a los Rammstein, pero mucho más oscuros. Oh, empezaba poco a poco la banda granadina Azrael, que este disco de verdad ha conseguido bastante aceptación por el público, por la prensa y la crítica musical. Lo hemos sacado del trabajo del Sevilla Metal 2019, un trabajo recopilación gratuito en descarga. Y este tema, llamado Hoy por fin, Azrael, con bandas como, por ejemplo, Evasión, Alien Rocking Explosion, entre otras. Y no me importa lo que piensen, que dirán. Visto de negro, de color, no sé qué habrá. El pasado martes hablábamos acerca de que Beat Before había sacado un disco que no tenía mucha constancia de él. Y mira lo que es la vida, decirlo y automáticamente la compañía de discos me lo envía diciendo: Paco, te habíamos olvidado en lanzarte el disco. Bueno, pues aquí tenemos por fin el trabajo. Y bueno, escuchamos el tema School and Hard Knock. Así se llama el nuevo trabajo de Beat Before. Un trabajo un tanto ecléctico, un tanto personal, con temas a medios tiempos, temas acústicos y temas como este. El segundo, Beat Before en solitario, cantante de la banda Saxon. Parece que va a prometer diferentes fechas con este trabajo en promoción en solitario. School of Hard Knock. My father was amigo y amiga, ya nos vamos. Nos quedan solamente 5 minutos para decirte adiós. La próxima semana entrevista con la banda Amenti. Y bueno, pues mucha más música, muchas más novedades. Esperemos estar mucho mejor de la voz, ¿eh? Lo siento, amigos, somos humanos y la voz o la garganta me hace malas pasadas. Así nos vamos, hasta la próxima semana. Técnico aquí hoy, Reinaldo Reyes, quien te habla, Paco Jiménez, en la micro y dirección y producción musical, también Paco Jiménez, y productor musical, Alberto Comas. Para Grupo AMSC, en FM Internet, también estamos en diferido, en también descargas, iVoox, Spotify, iTunes. Se os quiere. ¡Chao!